me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaros y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente. Queriendo conversar de cómo amaneció. Que el tiempo está muy mal y no es normal lo que yo veo. Hoy no tengo solución. No quiero ver a nadie por la televisión. Hoy no quiero contestar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Más que una intención. Hoy con una propuesta interesante, ¿no, Flaco? Buenas pues tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y todes. Nada, aquí. La verdad que es una. No, es la última vez que lo digo. Está bien, hay que ser respetuoso con ambos géneros, está muy bien. Sí, un programa que, bueno, hoy la idea. Bueno, por mi parte. Vengo a traer un disco, que un mítico disco que cumple 35 años y una bandita aquí de España. Así que hoy estoy entre España y Estados Unidos. Una banda de España, los metálicos esos que has traído hoy. Los metálicos que traje, los que he traído hoy. Son españoles. Español. Pues mi propuesta es surprise. Nada más y nada menos que Michael Schenker Gruz ha decidido sacar un... Michael Schenker ha decidido sacar un disco en el cual recupera todos los clásicos de su época con UFO. Y encima Hostia. Se ha rodeado pues, de gente maravillosa y estupenda: Dee Snider, Slugs, Al Ross, Roger Glover de Deep Purple. O sea, un elenco importantísimo, y creo que es una propuesta musical en el día de hoy bastante interesante. Y la otra propuesta es un grupo que se llama In Cheng, que acaban... Que no es Alice In Cheng. No, es In Cheng. Perdón. Y la verdad es que han empezado a sacar singles y han empezado a tocar, y parece ser que están empezando a petarlo. Con lo cual, dentro de nada tendremos su larga duración, pero aquí tenemos una pequeña muestra de lo que hacen, y creo que es más que interesante. Como siempre, este programa se adelanta a las cosas y nosotros ya tenemos dos, tres temitas, pero ya sabemos, ya tenemos esa información. Bueno, de hecho, el disco del Schenker no lo publican hasta el jueves. Claro, ¿te das cuenta? Es increíble. Estamos muy adelantados, tío. Vamos por delante, porque adelantados no, somos poco. Vamos por delante, eso sí. Bueno, el cierre será de lujo, de auténtico lujo, nada más y nada menos que Marillion, pero en su época del Fish. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición. ¡Qué temazo! De Más que una intención. We'll be right back. Pues hoy hemos cambiado un poco la temática, ¿no? Porque siempre ponemos un tema, después hablamos y ponemos otro tema, pero bueno, justo sobre la marcha hemos decidido poner dos temas seguidos. ¿De qué? De este pedazo de disco que cumple 35 años, este disco de esta banda de Motley Crue, y este es Dr. Feelgood. La verdad que, ¿por qué se cumplen estos? Bueno, se cumplen estos 35 años y también la siguiente noticia es que el día 22 de noviembre de este año va a salir en la versión masterizada, lo que hablábamos la semana pasada de la piratería, pues acá tenemos la masterización del nuevo disco, o del disco que se sacó hace 35 años atrás, del señor de Motley Crue, de los Dr. Feelgood. Si hablamos un poco de ese disco, de este mítico disco, que para mí, debo reconocer que no soy un gran fan de Motley Crue, pero sí que tengo que reconocer que este disco fue un gran disco. Fue grabado ahí en Vancouver. Yo pensaba que había sido grabado en Estados Unidos, pero no, esto fue en Canadá y grabado por un productor famosísimo que era Bob Rock en el año 1989. La verdad que fue un disco que apenas salió, se metió en la lista número uno de la Billboard en semanas, y además a nivel mundial fue realmente cuando ellos se hicieron famosos a nivel mundial, ¿no? Tenían cosas anteriores, pero este disco fue lo que los marcó a nivel mundial y los lanzó a todo el mundo. Fue una gira que hicieron, cuando sacaron el disco, fue una gira de 2 años. Recorrieron prácticamente el planeta y han llegado a esta escalofriante cantidad de espectadores que fueron en 100 conciertos. Casi 2 millones de espectadores vieron a Motley Crue del 89 al 90. Sí, digamos principios del 89, finales del 90. La verdad que un número increíble. Eran jóvenes, para Rafa ha pasado el tiempo, ¿tú te acuerdas de esa época? Sí, sí, perfectamente. A mí también, la verdad que como decía antes, Motley Crue me parece una grandísima banda. El productor tiene mucho que ver en este disco. El productor tiene muchísimo que ver en este proyecto. Y nada, solamente para no extenderme mucho más, este disco va a salir el 22 de noviembre, va a ser una edición bastante limitada, ¿vale? No sé exactamente la cantidad de, va a salir en CD y en vinilos. No sé cómo, con cuánta va a ser la edición, qué cantidad, pero bueno, lo que sí dice la noticia es que va a ser limitada, que esto no va a ser la, bueno, también dicen que sea limitada y la vez que viene vuelve a salir la siguiente edición con más canciones que sacan de no sé dónde que no se sabe, pero bueno, Motley Crue, ahí la tenemos. We'll be right back. vamos con el segundo disco de la tarde. Un disco realmente impresionante. A mí me tiene todo flipado, ya no solo por el elenco de músicos que colaboran con el señor Michael Schenker, sino porque tengo que reconocer que Michael Schenker ha sido uno de mis guitarristas favoritos. Lo he tenido la oportunidad de verlo en bastantes ocasiones y a mí me flipa muchísimo. Y luego es un tío que tiene una trayectoria, Scorpions, UFO, y luego con su Michael Schenker Groove. La verdad es que está rodeado de probablemente los mejores músicos del mundo. Por ejemplo, en este momento, en este disco, Al Ross, Slash de Guns N' Roses y The Snyder de Twisted Sister son algunos de los artistas invitados en este nuevo álbum de Michael Schenker, My Years with UFO, o lo que es igual, Mis Años con UFO, que sale a la venta pues el día 20 de septiembre. Estamos a día 10, quedan 10 días para que se edite el disco y bueno, pues presenta 11 temas clásicos de la época del guitarrista, pero evidentemente adaptados a estos tiempos, suenan clavados, pero los que tocan no son ni Phil Mock ni Pete Way, toda la gente que tocaba en esa época, sino otros. Por ejemplo, Al Ross canta la canción Low to Love, mientras que Slash pues colabora con su guitarra en Mother Mary, y Snyder encabeza un mítico temazo llamado Natural Thing. Los invitados adicionales incluyen pues Stephen Percy, Roger Glover de Deep Purple, John Lynn Turner, Jack Scott Soto, Joel Hoestrack, Carmine Appice, es baterista de Vainilla Fuzz y Cactus, y bueno, ha colaborado con Pink Floyd, con Kiss, bueno, estamos hablando de los baterías más grandes de todos los tiempos. Uh-huh. La banda principal de Schenker para el disco cuenta con el teclista de Dream Theater, Derek Serinian, el batería Brian Teach, que tocado con What Is Now, Ozzy Osbourne, y Barry Sparks, que estuvo en UFO una larga temporada, y en Dokken al bajo. Su sello discográfico Air Music ha dicho en un comunicado que por primera vez Michael Schenker pues regresa a esos años clásicos con UFO, revisando la era en que, digamos, de alguna manera pues le catapultó a la fama, sobre todo al estrellato dentro del mundo del hard rock. De hecho, al recorrer el mundo cuando era un adolescente, Schenker se convirtió en una fuente impulsora detrás de algunas de las canciones más queridas y más representativas de UFO durante esos años, vamos a decir, meteóricos, porque la verdad es que era un chavalín. Los álbumes pues Phenomenon, Forced, No Heavy Painting, This Out, Obsession, y el famoso, bueno, este disco es que de escucha recomendada. Estoy hablando de un álbum en directo llamado Strangers in the Night, que representa el directo con la mejor formación que ha tenido UFO y con Schenker ahí a la guitarra. Y que la verdad, ese disco forma parte ya de digamos, el universo rockero metaleiro. Pues mira, tengo aquí el dato. Yo pensaba que no me lo había apuntado, pero sí. Tocó por primera vez con Scorpion a los 11 años y a los 16 ya sacó el disco de Lonesome Crown, que es el primero, que es el que sale de Scorpion y que se publicó pues, en el año 72. Claro, fue de la primera formación de Scorpion. Sí. O sea, con el hermano pues, de la primera. Y luego pues ya se marchó a UFO y ahí sacaron pues unos cuantos discos, como hemos explicado antes, los de Phenomenon, Forchai, uh-huh. No Heavy Painting, List Out, Obsession y sobre todo el Strangers in the Night, que es un pedazo de disco realmente increíble. Vamos. Hay que tener, a ver, no digo por suerte, ¿no? Pero irte de una banda que al final es una mítica banda del heavy metal histórica como este. Bueno, Scorpion. Entonces todavía estaban al principio, estaban te vas a formas UFO. No te comes un Colin y dejas una banda que al final es parte de la historia del heavy metal o del rock. No, pero UFO igual, ¿eh? UFO bueno, al final, sí. Quiero decir. Que sí. Que le salió bien, ¿no? Pero, no ha tenido la trayectoria que ha tenido Scorpion, porque es una pena, pero sí que UFO era, en esa época, era de los más potentes. Tenía un cantante muy, muy representativo, con mucha personalidad, y luego la banda que, pues, se iba uno bueno y es que entraba otro mejor. Sí, sí, sí, sí. O sea que este es el disco que os traemos hoy. Se llama, como os he dicho antes, Mis años con UFO, My Years with UFO, y creo que solamente por escuchar a esa gente interpretando esos clásicos ya merece la pena. Pero es que el disco, desde que empieza hasta que te lo terminas, te lo escuchas y te quedas flipado. Porque es que es un pedazo de disco, como lo de antiguamente, esos que desde el primer tema hasta el último sonaban espectacularmente. Os dejo con lo que queda de Rock Bottom, que no es que quede mucho, y luego con el Mother Mary, que es otro temazo en el que él, como te he dicho ya antes, pues ahí sale. Pero es curioso, ¿no? Yo traigo un disco casi que se hizo hace 35 años y tú traes un disco nuevo de canciones que se hicieron hace muchos años, sí, atrás, joder, hace pues, 30 pues años ves, atrás. Pues ya ves, te puedo decir que este disco probablemente, bueno, es que aquí hay temas de un montón de discos, pero es que son los clásicos, sí, son los clásicos. La mayoría de los que están aquí son los que estaban en el Stranger in the Night, que es un disco en directo, o sea que... Pero la verdad es que merece la pena, porque están interpretados con respetando los originales, pero evidentemente tocando a otra gente y le dan otra impronta, claro. Le dan otro con el sello de cada uno. Efectivamente. Pues aquí os dejamos todavía con Michael Schenker. Le queda un tema más y después ya os presentaremos otra cosa. Gente nueva. Que ha traído Flaco. Una banda española, ha dicho, ¿eh? We'll be right back. We'll be right back. Pues acá viene mi novedad del día de la fecha. Banda, nombre de la banda se llama, lo que estamos escuchando es el Chemos Fears. Y la verdad que me parece un proyecto más que interesante. Esto es un trío, pero además tan novedoso y tan nuevo que, para que sepan, la siguiente canción que vamos a escuchar va a ser recién publicada el 3 de octubre. Estamos a 10 de septiembre y ya lo tengo y ya lo tenemos nosotros. Y es han sacado solamente tres canciones, estas cosas modernas que hay hoy en día, ¿no? Vamos adelantando el disco, vamos sacando pequeñas canciones, una canción, una, bueno, ya van por la tercera canción. Y el nuevo disco de esta banda, que va a ser el primer disco de esta banda, va a estar compuesta por 9 canciones. Y que va a salir, se calcula que a finales de octubre, principios de noviembre, no tiene una fecha exacta todavía, pero bueno, más o menos yo entre finales de octubre y principios de noviembre, esta banda va a sacar el disco se va a llamar Atropos todo junto. No me puse a investigar qué es lo que significa, perdón, le pido mis disculpas a nuestra respetable audiencia, o si no es respetable también la respetaremos. Y pero, también pido disculpas. Y también pido disculpas. Pero nada, que nada, un proyecto muy, muy nuevo, solamente hay 3 canciones dando vueltas. El disco se va a llamar Atropos, se saldrá a principios de noviembre. Y nada, una banda que la verdad que 3 temitas, pero muy potentes, esa mezcla. ¿De dónde son estos chicos? Pues es que no sé de su vida. No la sé, verdad es que es impresionante cómo suenan. Y ya te digo, los 3 temas que vamos a escuchar, bueno, ahora casi 2:30 porque lo estamos pisando uno, me pareció, y es un trío, son 3 muchachos. Batería, bajo y guitarra y voz, pero bueno, el bajista es el que toca el bajista es el que canta, pero no tengo mucha información de esta banda. Me llegó la semana pasada, la escuché y dije, joder, cómo suena este muchacho, y muy muy heavy, muy muy melódico, muy metal. Pasan de un lado a otro sin ningún tipo de problemas. Y nada, por eso me llamó la atención y la quería un poco compartir. Es una banda, vuelvo a repetir, han salido solamente 3 canciones de esta gente. Va a salir un disco de 9 canciones a principios de noviembre. Y es lo que tengo. Y también voy a decir una cosa, que esto fuera de bandas también me gustaría recalcar algunas cosas. Porque nosotros siempre hablamos de grupos, de bandas y todas estas historias, pero me parece muy interesante también que hay muchísima gente que vive en este entorno en la música. Y una parte muy importante de toda esta gente es la gente de la que hace las ediciones, la que graba los discos y la que los promociona. Y yo tengo un gran respeto por Maldito Record, que es una compañía que trabaja realmente, que es una maravilla, y que algún día esta gente hay que traerla, porque también son parte de la música. No solamente la música es... Son parte importante de la música. Claro, por eso te digo, no solamente la música es sacar un disco. No, hay todo un ambiente alrededor de un músico o de una banda, como en este caso, como puede ser Maldito Record, como puede ser hasta una sala de conciertos. O sea, hay todo un mundo alrededor de un músico, o como decía, o de una banda, que me parece más que interesante. Y nosotros en este programa creo que es el momento de poder también hablar a esa gente. Hoy hablo de Maldito Record, otro día hablaré de otro grupo de gente de Lengua Armada. También tenemos de que Lengua hablar. Armada, pero esas que, pero es que hablamos de bandas, pero no hablamos de esta gente. Es que me parece muy importante, porque habrá que empezar a darle su espacio, porque cuando una banda graba un par de canciones, lo primero que hace es, antes de contactar en una sala de conciertos, trata de contactar a un Maldito Record, un Lengua Armada, para que le pueda ayudar a promocionar sus cosas. Y a moverse en el mundo, que para él es completamente nuevo. Por eso ellos. Te digo, y me parece que en la parte de radio, de difusión, toda esa gente está bastante oculta, ¿no? Y a nosotros, como programa de radio, nos llega toda esa información, no nos llega por la banda, nos llega por esta gente. Así pues, que bueno, ya hicimos ahí nuestra apología. Son las discográficas pequeñitas que ayudan tanto y tanto en enseñar a las bandas que empiezan, sin duda pues alguna. Sí, pues sí. Bueno, seguimos escuchando esta banda y bueno, ya. Potente, ¿eh? Felicidades por lo que has encontrado, porque merece mucho la pena. Pues otra propuesta en el día de hoy. Estos chicos practican un rock bastante potente, son de Glasgow, se llaman Incher y pues eso, lo suyo son los riffs, las voces feroces y un ritmo bastante estremecedor para crear una mezcla única de rock and roll de alto voltaje. Ellos son, como digo, Incher. La verdad es que desde que irrumpió en la escena a principios del año pasado, del 2023, la banda ha lanzado 5 sencillos y todos han funcionado de maravilla. Están haciendo giras por un tubo, están haciendo muchísimas giras por YouTube, Escocia. Por YouTube. Por Escocia. El tubo es una expresión un poco vallegana, disculparme, pero a veces me sale. Y como digo, han ido de este a oeste tocando en lugares como en el Banner Mass Bar de Edimburgo y el famoso Venue 38 de Ayrshire. La gente que ha tenido oportunidad de verlos, pues dicen que son así una cosa como entre Velvet Revolver y los Queen of the Stone Age. La verdad es que yo he estado viendo unos vídeos que son musicales de sus canciones y la verdad es que, joder, hay temazos, el Keep on Dreaming y el Wuthering Heights y el You're Thinking, son temazos que yo creo que dan cuenta realmente de la propuesta de esta gente. Pues se han convertido en un himno para cantar en directo y están listos para alcanzar ya las 50.000 escuchas, ni más ni menos, no es moco de pavo, ¿eh? El sencillo más reciente es un tema llamado I Don't Know Your Name, que es una puta pasada de tema, te rompe la cabeza. Y bueno, pues a partir del 21 de septiembre, dentro de muy poquitos días, después del disco del Michael Schenke, el día siguiente justamente, pues... Lo han respetado. Han dicho, es que no pueden ir todo el mundo a todos los sitios, al mismo sitio. Pues como digo, estarán en el Slay de Glasgow y el grupo pues están dispuestos a dejárselo todo allí, porque la verdad es que esta gente, por lo que ha dicho, la poca gente que ha podido verles en directo, son realmente impresionantes. Y bueno, pues nosotros deseando que saquen el larga duración, que como siempre, casi todos los grupos que traemos, casi ninguno lo tiene, ¿por qué será? Pero sí que es verdad que una vez que lo editen, pues haremos todo lo posible por poder traerlo y hablar largo y tendido. Pero desde luego, los tres temas que uno ya lo hemos escuchado, el otro está sonando por debajo y el siguiente que viene ahora nos da una muestra bastante veraz de lo que practican, del sonido que hacen. Solo nos falta ver cositas en directo, más cositas en directo para tener un buen perfil. Sí, tenemos un problema porque anticipamos tanto las cosas que al final no tenemos tanta información porque también escasea, ¿no? ¿Viste? Muchas veces dicen, sí que es verdad, sí, van a lanzar algo, pero claro, dan pinceladas, entonces uno después lo lanza, pero no puede decir mucho más de lo que podemos decir. No, lo que pasa es que hay bandas que te llaman excesivamente, ¿sí?, la atención y dices, hostia, si te escuchas tres temas y tal, y bueno, tú ya tienes ahí tus cosillas, como diciendo, bueno, hasta que no lo vea en directo, hasta que no vea un vídeo de un concierto en directo, sí. Pues no me... Y en el momento que te cae uno y lo ves y que suena muy parecido a lo que está sonando, pues ya, entonces sí que te llama la atención y ya estás deseando pillar. Es lo que tiene la gente que hacemos radio todo el día, todo el día bicheando, y la verdad es que mola porque siempre encuentras y algo interesante. Si hay gente que escucha el programa y les interesa conocernos, pues pueden venir acá, como hacemos nosotros con las bandas, pueden venir acá y a conocernos a Rafa y a mí. ¿No? O hacer un programa de radio. Y hacer un programa de radio. Eso sí. También es bastante molón. Pero ¿eh? que lo hagan mal, que no queremos competencia. Bah, no tenemos competencia, claro. Es verdad. Que se te había olvidado, ¿no? Se te había olvidado. Vamos a matar. Bueno, aquí os dejamos con el otro tema, ese I Don't Know Your Name. Ellos son In Charge. When it's time to go, I'll let you know. When it's time to go, I'll let you know. When it's time to go, I'll let you know. You are not in control. When it's time to go, I'll let you know. You are not in control. Bueno, pues ahora sí estamos llegando al final del programa, desgraciadamente para nosotros, porque la verdad es que es cuando más a gusto estábamos, ahora mismo. Sí, nos estamos empezando a conocer justo en este momento, y se termina. No crees que no tengo yo cruz, madre mía, mi vida. Bueno, pues los primeros trabajos de Marillion, hay que recordar que contenían bastantes... Bueno, sus letras eran bastante poéticas, introspectivas, desde luego. El señor Fish conjugaba con un tapiz realmente musical y bastante complejo, y pues al final creaba un sonido que reflejaba esas influencias que de alguna manera marcaban a la banda, ¿no? Que destacaban, pues yo qué sé, no sé, Queen, Genesis, Pink Floyd, Rush, sobre todo lo de los finales de los 70, y cómo no, tienen también un pequeño ramalazo de Yes. De hecho, la primera grabación de Marillion fue una cinta maqueta que fue producida por Les Payne en julio del año 81, y esta incluía versiones iniciales de He Knows You Know, que es el tema que estáis escuchando, de Garden Party y Charting the Single. La banda, la verdad es que llamó enseguida la atención y hicieron una sesión con tres temas, con tres versiones, primera de los temas, The Wet, The Free Boys, Down From The Candy y ese famoso Forgotten Songs. Y lo hicieron en un show, el Friday Rock Show, gracias al cual pues firmaron su primer contrato, y nada más y nada menos que con EMI. A continuación pues publicaron el primer sencillo, que es el que vais a escuchar ahora cuando termine este. El sencillo es Market Squad Heroes, del año 82, en el cual incluían un disco, o sea, un tema bastante potente, que era el Grindel, que duraba, yo no sé si duraba 12 o 18 minutos, de esos de los que me gustan a mí. Y pues salió el Market Squad Gardens de cara A, y de cara B pues el Grindel, que bueno, sería, supongo, una edición radiofónica bastante más corta, en un vinilo de 12 pulgadas. Y bueno, pues tras ese primer sencillo, Marillion puso a la venta en el año 83 lo que fue su primer álbum, ese Script for the Jester Tears, ese guión para las lágrimas de un juglar, ¿es? ¿O cómo es? Me has pillado. ¿No sabes qué es el Jester, no? A mí me suena, yo no sé, es un arlequín o algo así. Bueno, pues ese fue su primer disco, y ese es el disco que vamos a utilizar hoy para cerrar el programa. Luego Fish se fue y ya las cosas cambiaron, los discos eran de otra manera. Yo personalmente no he hecho pestes de esa época, ni mucho menos, pero a mí sinceramente ya no me atraía. Yo he sido seguidor de Fish siempre, porque creo que es un tío muy complejo, pero la verdad es que sus canciones tienen algo, y luego pues su voz también ayuda a que lo vea. He tenido oportunidad de verlo aquí en Madrid en alguna ocasión, y la verdad es que sus conciertos son flipantes. Sí, sí. Y los primeros directos de Fish también, bastante, bastante maravillosos. Así que os dejamos. Queda un poquito a He Knows You Know, pero enseguida llegará Market Squad Heroes. Y nosotros nos despedimos, Flaco. ¿Quieres decir la última palabra o la penúltima? Bueno, yo digo la penúltima. Hasta luego, Lucas. Nos vemos el martes que viene en Más Que Una Intención. Y nos veremos y nos escucharemos, y nos veremos en alguna sala de concierto, nos veremos en algún bar. Bueno, ahora viene mucho. Sí, yo sí. Voy a ir a ver de aquí a nada al Robe y en febrero viene Fermín Muguruza, nada más y nada menos que a presentar, sí, hacer un repaso por todos los discos de Corta Tú. Y tenés lo de Dream Free, en breve también. Ah, bueno, y es verdad, eso está en noviembre, gracias. No, sí, al final no sé si haces un programa. ¿Tenés tiempo para venir a casa el programa? Yo vengo todos los martes. Vale, pero la agenda más o menos la tenés ubicada con las bandas, decir, mira, los martes no toquen porque tengo que hacer radio. Bueno, lo que me ayuda es a poner luego las cosas aquí, porque así no tengo que comer mucho la cabeza. Robe, Dream Theater y bueno, y Fermín Muguruza y esos míticos legendarios Corta Tú. Bien, bien. La semana que viene más entonces, ¿no? Sí, sí. Venga, sí. Gracias por la escucha. Hasta la semana que viene. Hasta luego.